un repaso de la música por todo el mundo. Vamos a tener, como siempre, nuestro bloque antirrepresivo y también vamos a tener una entrevistita de la semana y alguna cosita más. Sí, en este caso vamos a compartir varias bandas con trayectoria dentro de lo que es la escena global independiente. Tenemos bastantes novedades para compartir hoy con ustedes y también en el segmento antirrepresivo vamos a compartir algo en exclusiva respecto a la represión que sufrieron los trabajadores de Terrabusi en horas de la madrugada. Bueno, esto es Ruido Rebelde. Punk ibérico. Sin estéticas y sin modas. Ideas incendiarias. Ideas incendiarias. Bueno, acabamos de llegar al bloque ibérico. En primer término vamos a escuchar a la banda San Blas Pou, que es de un barrio de Madrid que se llama San Blas, que es de un barrio de Canillejas, que es una banda del 99 que después de trabajar en muchos centros sociales, en diferentes actividades culturales y militar en diferentes grupos y colectivos madrileños, editaron su primer disco con HVC, que como siempre recalco, el de Working Class Record, que tiene más material en España, que más discos edita de la movida contracultural. Entonces este disco, que es del 2003, se llama La Danza de los Malditos y el tema que vamos a escuchar se llama Ska Antifascista. Antifascista, escan, antifascista, escan. está del otro lado, querés llamar a la radio, lo podés hacer al 466-6559. Enviar un mensaje de texto al 1561-5403-59 o por mail a microfonoabierto@gmail.com. Y bueno, y desde el barrio de Madrid Canillejas nos vamos a ir a Coruña a escuchar la mítica banda de punk crash que lleva tocando desde el 99, que ha estado tocando por toda Europa y compartiendo con un montón de bandas a lo largo de Europa un montón de fechas. Estamos hablando de la mítica banda Ekaia, que hemos sacado el tema Piedra sobre Piedra del disco Demasiado Tarde para Pedir Perdón. Santa Guadalupe Rock Shop. Buzos, remeras, zapatillas, accesorios, DTS, Little Monster, Rebel Yell, Custom Family, tradicional y más de 15 diseñadores independientes. Además, CDs y DVDs, punk, hardcore, ska y rocksteady. Nos encontramos en Avenida Libertador 267, Galería de Seno 3, Merlo. Rarezas globales. Música sin fronteras. Voces sin límites. Voces sin límites. Música sin fronteras. Bueno, estamos en el espacio de las rarezas globales. Hoy vamos a compartir una banda brutal de la ciudad de Hoeveen, Holanda. Estamos hablando de Maquiladoras, una banda con mucha trayectoria en lo que es el circuito independiente, el circuito do yourself de Europa. Vamos a escuchar de Maquiladoras la canción Button Shock. Fuck! Bueno, seguimos en el espacio de las rarezas globales. Lo que pasaba era Maquiladoras, esta brutal banda de Holanda. Nos vamos a ir ahora con un poco de reporte de la escena japonesa. Lo que vamos a escuchar ahora es una banda crust muy extrema, que ya se ha separado lamentablemente, pero era conocida mundialmente dentro del estilo. Estamos hablando de Real Reggae. Vamos a escuchar la canción Evolution. Casual fiambres, picadas, vinos finos, cervezas, gaseosas, sándwich, ofertas del día, atendidos por sus dueños. Casual fiambres. Nos encontrás de lunes a domingos, de 8 a 23. Casual fiambres. 9 de julio, 335, Moreno Sur. Bloque Metal. Música violenta para un mundo agresivo. Esta semana en el Bloque Metal vamos a estar compartiendo con ustedes una de las bandas pionera de la escena metal extrema. Estamos hablando de Terrorist, que es una banda que, como todos sabéis, es una banda argentina que de acá de Buenos Aires, que allá empezó su andadura por el 92. Bueno, he visto varios materiales, pero bueno, lo que queremos escuchar es del primer disco compilado que sacó, del primer compilado de 7 temas que hizo él, que fue en el 94, sacado por Sick Boy Records. El disco se llama Terrorist, como la banda, y el tema se llama Mata o Muere.

basta, basta, basta de hambre y aumentos. Basta, basta, basta, basta de hambre y aumentos. Si no quieren escuchar tu reclamo, juntate con los tuyos, corta la calle, la ruta o lo que se te ocurra. Luchemos por trabajo, salud, educación, tierra y vivienda para todos y todas. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Por trabajo, dignidad y cambio social. Para atender la demanda de salud pública de toda la población, Moreno debería contar con tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto pasa en Moreno. Salud pública de toda la población. Tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. Gráfica 2000. Gráfica 2000. Volantes, folletería, ploteado, impresiones y mucho más. Gráfica 2000. 9 de julio y Piovano, Moreno Sur. Vivimos en un mundo que tiene muros y esos muros han de estar vigilados por hombres armados. ¿Quién va a hacerlo? ¿Tú? Yo tengo una responsabilidad mayor de la que puedas calibrar jamás. Nosotros usamos palabras como honor, código, lealtad. Las usamos como columna vertebral de una vida dedicada a defender algo. De lo contrario, te sugiero que cojas un arma y defiendas un puesto. De todos modos, me importa un carajo. ¿A qué creas tú que tienes derecho? Contra el abuso policial e institucional. Informate. Informate. Seguimos en Ruido Rebelde. Esta semana, en el espacio antirrepresivo, vamos a estar compartiendo lo sucedido hace unas pocas horas, un nuevo hecho represivo contra los trabajadores. En este caso nos estamos refiriendo a la represión en la ex fábrica de Ternabuzzi. Como es de público conocimiento, imagino que habrán visto en los medios masivos de comunicación, los trabajadores habían sido despedidos de manera injustificada de esta fábrica de alimentos que ahora se llama Kraft Food, que es de origen norteamericano, y que había despedido a 150 trabajadores. Según lo dictó el Ministerio de Trabajo, se había establecido la conciliación obligatoria, por lo cual se volvía a la situación anterior a los despidos, y los trabajadores deberían, según corresponde a un Estado de Derecho, estar trabajando en su puesto de trabajo. Esta semana ocurrieron varias situaciones, los trabajadores estuvieron cortando la Panamericana, estuvieron denunciando esta situación. Hace pocas horas, en la madrugada, cuando pretendían ingresar a la fábrica, fueron reprimidos. Compartimos ahora el audio en exclusiva que hizo una nota el periodista Fernando Ochoa del programa Nunca es Tarde. Vamos a escuchar ese audio. Según los medios de comunicación, están mencionando que los trabajadores despedidos toman la planta de Pacheco, resisten el despido de 150 personas y denuncian que la policía los reprimió con bala de goma. Estamos en comunicación telefónica con Alberto Ibáñez, la misma persona que habló con nosotros el día viernes con otra situación de la planta. En estos momentos, ¿qué está sucediendo allá? Buenos días, Alberto. Fernando Cholo saluda de Moreno. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué está pasando en la planta de Pacheco? Y mira, la situación en esta planta se agravó, puesto que está fiscal Laura Capra, la policía reprimir esta mañana con balas de goma, con gases lacrimógenos, tiraban a pegar, no a disuadir, a pegar, tal es así que tengo compañeros con balas de goma en la cara, en la boca, en el cuello, en las piernas, en las espaldas, indistinto, a mansalva tiraron. Lo de hoy pudo haber sido una masacre. Y frente a esta situación, ¿qué está sucediendo con los trabajadores? ¿Qué van a hacer? ¿Qué medida? Mirá, por lo pronto está un grupo de trabajadores dentro de la fábrica, estaban resistiendo con un grupo de trabajadores de la mañana dentro de la fábrica. Hoy partió una delegación al Ministerio de Trabajo para ver, porque hoy había una audiencia, para ver qué se dictaminaba en el Ministerio de Trabajo. Igual no creemos que vaya a cambiar demasiado la situación, puesto que ya van cinco intimaciones del Ministerio de Trabajo y acá no hay una presión suficiente como para que haga cumplir a la fábrica lo que tiene que cumplir. Sí, hay que recordarle a los oyentes que el día viernes hablábamos con Alberto Ibáñez, que está hablando con nosotros en estos momentos, y nos decías que no había cumplido la empresa con la conciliación obligatoria que había llevado adelante el Ministerio de Trabajo entre los trabajadores y la empresa Kraft. Sí, sí, así es. No solamente no cumplió, sino que incumplió en el lapso ese que estamos de conciliación con el despido de un compañero. Nosotros el día viernes a la noche desalojamos pacíficamente la fábrica y nos fuimos. Se retiró la policía que estaba haciendo un cordón. Adelante, se retiró, y bueno, y esto fue aprovechado por, no sé por quién, porque hoy sacó un comunicado a la empresa diciendo que había destrozos en la fábrica. Podemos decirte que nosotros no fuimos, si es que los hay, no fuimos. Esto es todo un show, está todo armado, esto lo sabemos, el hilo se corta siempre por lo más delgado. Acá somos los trabajadores los que tenemos que pagar la crisis, y no podemos permitirlo, es así. ¿La planta aún sigue rodeada de policías en estos momentos? Sí, está en una actitud amenazante. Está rodeada de policías, están los cercos electrificados, hay alambres de púa, parece Auschwitz, un campo de concentración, así que no sé qué más decirte, la situación por lo pronto es esta. Para que la gente entienda, hay compañeros dentro de la planta y fuera de ella. Sí, están algunos compañeros de los tres turnos adentro de fábrica con los delegados de la comisión interna de Kraft, y afuera está un grueso de trabajadores de los tres turnos también esperando que se dictamine acá en el Ministerio de Trabajo. ¿Había llegado una situación tan tensa como la que se está viviendo hoy, semanas atrás, o esta es la primera vez que hay una represión policial? No, acá no, esto es la primera vez que pasa. Esto lo dictaminó la fiscal, me dicen mis compañeros. Así es cierta, no sé, pero debo entender que es así. Está la policía rodeando la fábrica, hay carros de asalto dentro del predio de estacionamiento dentro de la fábrica, hay patrulleros dentro de la fábrica, ahí pasan demasiadas cosas que nos hacen acordar a la época del proceso, ¿no? A la democracia. ¿Me entendés? Porque siempre se reprime a los trabajadores, y nosotros queremos trabajo, nada más que eso. Estamos defendiendo nuestro puesto de trabajo, es todo. ¿Habían dialogado con la fiscal anteriormente? ¿Tuvo oportunidad de acercarse con ustedes y hablar? No, la fiscal en ningún momento hizo el intento ni siquiera de hablar con nosotros. Eso lo arregla ella, no sé cómo será en términos legales lo que está haciendo, pero en ningún momento trató de acercarse a nosotros y hablar. ¿Cuál va a ser el siguiente paso de los trabajadores en esta resistencia que están en la planta? Y mira, por lo pronto vamos a esperar a ver qué dice la gente que fue al Ministerio de Trabajo, y bueno, después en la asamblea se dictaminará los pasos a seguir. Por lo pronto no sabemos nada. Alberto Ibáñez, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Estaremos en contacto. Lo que suceda, tienen el micrófono abierto para interrumpir el programa del día de hoy, .1, para que nos comuniquen lo que está sucediendo en General Pacheco. Bueno, muchísimas gracias por la atención, por estar con nosotros. Y bueno, si sepamos algo, vamos a estar seguramente comunicando. Desde ya, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Bueno, y mañana seguramente durante la mañana vas a poder estar escuchando recorte informativo. Mañana los trabajadores tienen planificado movilizarse a la Casa Rosada a las 9:30 de la mañana. Seguramente recorte va a estar cubriendo esto durante la mañana. Y si no, podés escuchar Nunca es Tarde de 3 a 4, donde vamos a seguir seguramente informándonos más acerca del tema. Y bueno, para despedirnos del bloque antirrepresivo, toda la semana nos vamos a ir con un tema, un tema de la banda española Los Porretas, que es una banda madrileña así de culto, que sacó un disco doble en directo, la última etapa antes de cambiar ya de estilo. Y bueno, el tema que vamos a escuchar es el mítico tema Antimilitar. Producciones. 17 años junto al rock. Todo lo que necesitas para tu banda: gráfica, difusión, coordinación y organización de eventos. Labcrad Producciones. Comunícate al 15 57 15 24 26 o visita nuestra página www.labcrad.com.ar. Latinoamérica Rebelde. ¡Asesino! Reporte de la escena subterránea en América Latina. Bueno, esta semana, en el espacio del reporte de la escena latinoamericana, te vamos a estar presentando una banda de trashcore de Santiago de Chile. Estamos hablando de Matadero, que ha sacado hace muy poco tiempo su primer disco. Esta banda viene tocando desde el 2003. Tuvimos la oportunidad de ver un concierto junto a otras bandas de trashcore hace pocos meses en Santiago de Chile. Esperemos que te guste. Vas a escuchar la canción de esta conocida banda chilena que se llama Intolerancia. We'll be right back. Nos vamos ahora de Chile a Brasil en este reporte de la escena latinoamericana. Lo que vas a escuchar ahora es Social Chaos, banda formada en el 2001 en la ciudad de San Paulo. Esta banda tiene varias giras europeas y la canción que vas a escuchar se llama Imperialismo Americano. Ruidos Modestos Sonido. Todo lo que necesitas para sonar bien. Bandas en vivo, eventos, conferencias. Comunícate con nosotros al 15-6703-6038. Lo mejor y lo peor. Lo mejor y lo peor. Reporte de la escena subterránea local. Bueno, estamos en la escena local, queremos recordar una fecha muy importante, una fecha que la hemos organizado aquí en la radio, en Ruido Rebelde. Es el domingo 20, este domingo 20 de septiembre a las 18 horas, de 18 horas a 22 en el Morena Bar en Moreno, que está entre Piovano y Buchar, a la primera cuadra de la estación de Moreno, donde van a tocar Trastornados, Asesinato en Masa, Hermanos de la Mente Furiosa y Miseria y Muerte. Todo esto viene a la entrada con 5 pesos. Y un libro un libro cultural para el Centro Social y Cultural El Cañón. Bueno, vamos a agradecer a Mati que se comunicó con nosotros. Estamos hablando del cantante Dar Sangre, que nos acercó algunas fechas. El 21 de noviembre va a estar tocando con su otra banda, que es Volver a Intentar, en Morena Bar. Y nos comenta que Dar Sangre va a estar en diciembre, el día 12, tocando en Superclub Sarmiento 777. Ahora vamos a seguir con la escena local. El 18. Vamos a seguir, te vamos a estar presentando ahora una banda bastante nueva que se llama Waiting for Happiness. Esta banda es de la zona de Monte Grande, de Ezeiza. Vamos a escuchar la canción Sirenas. Este es un adelanto del disco que va a salir por De La Fae Record próximamente. Así que espero que les guste la banda. Más y más. en medio de la oscuridad vio luz y entró. El invitado de la semana vio luz y entró. Bueno, esto que estamos escuchando es la banda de Buenos Aires, que está un poco desperdigada por todo Buenos Aires, que se llama Running Potatoes, que bueno, el tema que acabamos de escuchar es Brailles, y como no pueden estar aquí por problemas de lejanía, porque Moreno está bastante lejos, hemos grabado una entrevista que se aconteció en Olivos la semana pasada, que hicieron una fechita con Paella Virgen. Esto es lo que estuvimos comentando. Bueno, ¿qué es Running Potatoes? ¿Cuántos años lleváis y qué estilo tocáis? Running Potatoes, una banda de ska que arrancó en mayo del 2000, por decirlo así, bajo ese nombre, ¿no? Porque venía tocando desde marzo del 2000. ¿Y qué pregunta aparte? ¿Qué estilo tocáis? ¿En qué circuito estáis tocando últimamente? ¿Qué es el ska para vosotros? Bueno, el ska surgió de banda de influencias de Cadillacs, con un par de bandas de otras ciudades de Estados Unidos, con bandas también de España, con bandas de Uruguay, así, con mucho reggae también de acá nacional. Dijimos, vamos a hacer ska, pero vamos a meterle un poco de picante, y pusimos un poco de hardcore, y ahí se formó, digamos, la receta justa para ser felices. ¿Y por dónde venís tocando? ¿En qué circuito movéis, organizáis? ¿Organizáis también ska festivales ska? ¿Estáis tocando con muchas bandas? ¿Por dónde? ¿Qué material tenéis editado? Háblame un poco de eso. Nosotros empezamos en el año 2000, y con eso habían un par de bandas ya con el estilo, pero el movimiento era muy muy mínimo. Después, en ese año, creo que se formó una raíz bastante reggae, con bandas como Los Cafres, Rim, Non Palidece. Surgió el ska con Dancing Mood, un poco de Mimi Maura, ya, o sea, todo gracias a que los Kailas se separaron, ¿no? Sepárense de vuelta, así nos dan la chance, viejo. Bueno, y conocimos con los años un montón de bandas del estilo, amigos, viajamos con bandas tanto de Capital Federal como de Gran Buenos Aires, de Zárate, estuvimos tocando con bandas también de todos lados, de Moreno, de Munro, y así hicimos una familia re loca. Y bueno, generalmente nos juntamos, vamos a ver las bandas, así dijimos, vamos a hacer un recital que una todos los hechos, o sea, todas las bandas en un mismo recital, y dijimos, vamos a hacer Buenos Aires, como fue en su momento el Buenos Aires Hardcore en los 90, en el 2000 pegar el Buenos Aires, y bueno, juntamos muchas bandas, armamos una fecha que estuvo increíble, tenemos ganas de armar más con otras bandas, estamos viendo cómo la planeamos, y no, acá, o sea, con el ska es difícil remarla, pero es muy divertido, la gente le gusta, se mueve. Hablo mucho. No, está todo bien. Para conseguir, ¿qué material tiene la banda? ¿En qué proyecto está y dónde vaya a tocar? ¿Tenéis pensado grabar algo? ¿Tocar en algún sitio en concreto? Tenemos dos discos editados, se puede decir así, editados, porque en realidad esto también es independiente, o sea, con mucho huevo y mucho pulmón. Uno en el 2002, que se llama Antipockets, y el segundo en el 2005, que se llama Brainless. Y ahora estamos armando temas para grabar, o sea, lo que sería el tercer disco de la banda, pero todavía no tenemos ni nombre, ni muchos temas, estamos ahí, ¿viste? ¿Qué sé yo? ¿Se podría decir que Running Potato es una banda de lo tú mismo, del New Jersey? Así es, o sea, nosotros nos juntamos y cuando nos juntamos quizás se nos queda una idea y es fantástica, y quizás se nos queda una idea y somos... nos tenemos que ir toda a nuestra casa de la vergüenza, o sea, es muy variado todo, es una sensación indescriptible y muy emocionante, al menos para mí, y según veo muchas sonrisas en la banda, también para todos. Y bueno, ¿y dónde podemos contactar a la banda? ¿Sitio de contacto, sitio web, vídeos editados por Dante? ¿Dónde podemos consultarlo? Bueno, esto es lo más fácil de todo, porque vos pones Running Potatoes en cualquiera de los sitios top y campeones, como MySpace, Fotolog, Facebook, todo tipo de sitios, o si no, puedes entrar a www.runningpotatoes.com.ar y ahí ya tener los contactos de los chicos para las fechas. Lo que generalmente actualizamos mucho es el Fotolog, fotolog.com/runningpotatoes, todo junto. Bueno, pues muchas gracias por la entrevista y esperemos que volváis al programa. No, por favor, esperamos volvernos a encontrar y bueno, salud para todos, ¿no? Salud, Goñón. Bueno, pues esto fue la entrevista que tuvo en Olivo la semana pasada, el domingo. Desde aquí mandar un saludo grande a los chicos y muchas gracias por participar en el programa. Bueno, llegamos al final de este programa número 15 de Ruido Rebelde. Le queremos agradecer a todos los que están del otro lado lunes tras lunes. Y les recordamos que el domingo 20 de septiembre vamos a estar organizando la primera fecha como programa. Hemos invitado a Trastornados, una banda de horror similar al estilo que toca Midfi, Asesinato en Masa, una banda de Monte Grande que se llama Hermanos de la Mente Furiosa, y Miseria y Muerte, una banda green hardcore de Merlo. Les decimos a todos los que escuchan el programa que a partir de la semana que viene, el que quiera la entrada, mande un mensaje, lo anotamos y entran gratis todos los que escuchan el programa. Todo esto será el domingo 20 de septiembre, como recordamos, de 6 a 22 en la Morena Bar, que está entre Piovano y Bouchard, a una cuadra de la estación de Moreno. También nos ha llegado información que la Red Afro estará presente en la jornada junto al foro coordinado por Alfredo Wagner, proyecto de nueva cartografía social Amazonas, que es la tercera jornada de pueblos y comunidades tradicionales de Brasil y Argentina. Esto será el 29 de septiembre, entre las 10 y las 5 de la tarde en la Universidad de las Madres. Está junto con la Cooperación Internacional Técnico-Científica del Amazonas al Río de la Plata y la desarrollarse en el ámbito de la octava reunión de antropología del Mercosur. Bueno, mucho ruido por hoy. Nos vamos. ¿Con qué nos vamos, Álvaro? Y bueno, para no ser menos, vamos a irnos a despedirnos con otro temita de Running. Esperemos que os guste. Hasta la semana que viene. Esto es Ska is Your Medicine. That's my